intentado que este programa sea generalista, o sea, que sea un programa abierto a mucha gente, y esa es una de las razones por las que habitualmente solemos poner los singles que los artistas tienen en vigor. Pero en el caso de los Strokes, lo cierto es que le hemos cogido un poquito de tirria y de manía al Hair in a Cage, que es el single que han extraído de su álbum First Impressions of Earth, y entonces estamos rotando y pivotando otras canciones como esta, Vision of Division, es el corte 6 del último álbum, el tercer álbum de los neoyorquinos Strokes. Bueno, todo esto lo contaba porque nunca hemos procurado en Ingravidez ser un programa rebuscado de rock, sino que, como digo, hemos procurado ser masivos dentro de lo que esa magnitud podría significar de pequeña en el mundo de rock, aplicada al mundo del rock. Vamos, que no intentamos ser especialmente rebuscados. Por eso también nos granjeamos algunas veces antipatías en algunos foros de internet, pero bueno, no nos duele en exceso, al menos nos hacemos los duros. Los Strokes se han confirmado esta semana como uno de los cabezas de cartel de la edición de este año del Festival Internacional de Benicassin, a celebrarse los días 21, 22 y 23 de julio. Se suman a Franz Ferdinand, a Depeche Mode, a Morrissey como nombres importantes. También está Baby Shambles, la banda del disco Pete Doherty, que yo no sé si para esas fechas estará en el trullo o habrá salido. Obviamente, si está dentro, pues no tocará. Y también se han confirmado en las últimas horas otros nombres, como el de los clásicos británicos Madness, que supongo que harán pasar un muy buen rato a la peña que disfrute de las noches de verano en la Costa del Azahar. Y también la presencia de Radio Soul Walks Presents Night Version Live con Too Many DJs, o lo que es lo mismo, el proyecto belga Too Many DJs, pinchando las canciones de su alter ego rockero Soulwalks, que además, por otro lado, se han teñido de algo más de electrónica en el último disco. Si no lo habéis entendido, buscad la info en internet, que está muy muy clarito, más clarito a veces como lo contamos nosotros. A este grupo británico ya les habíamos escuchado en anteriores meses, pero ahora su álbum se ha publicado en nuestro país. Ha llegado de la mano del sello Subterfuge y también están cosechando cierto éxito en los USA. Y el camino que el destino les ha elegido ha sido el de corredores de fondo, porque estas canciones son del año 2004. Primero las publicaron con un independiente en el Reino Unido, después hubo fichaje por una multi, y ahora con el paso de los meses pues están llegando a otros sitios. Por ejemplo, como digo, en nuestro país se acaba de editar ese álbum, el de Nine Black Alps, y también en los USA están cosechando la atención del personal gracias a canciones como esta llamada Cosmopolitan. Hemos comenzado el programa con mucha energía, con mucho vigor. Lo vamos a suavizar ahora escuchando una novedad de las varias que tenemos preparadas para el programa de hoy. Ya os anuncio que en esta edición de Ingravidez escucharemos, compartiremos con todos vosotros lo nuevo de los australianos The Vines, la banda de Craig Nicholls. Pero bueno, además de todo eso, por ejemplo, hay momentos para la calidez, la elegancia y el buen rollo de este chico noruego llamado Sondre Lerche, Sondre Lerche, como le llaman algunos. El 10 de abril sale su nuevo álbum, que va de este palo, palo acústico, Dapper Sessions. It's the pounding in the heart whenever you will come without any trace. It's the breaking of the waves that were about to really carry some place. It's a major minor detail. It's a solitary scene quell. You never know anything at all. It's the ticking of the clock when you wake up alone at 7 a.m. It's the thought of getting used to something so right and just throwing away. It's a major minor detail on a misty morning down the train. And the fear of having to go back, you'll hear. Circus I bring on whenever I reach out to touch you, my dear. It's the laws of our attraction and the fact that it's all going somewhere. It's a major minor detail, like a race in that old Buddhist trail. So one day I can be with you, you hear. Everything is done and I'm about to be late. The sun here on my left and that piano on the right is my fate. It's a major minor detail. It's a solitary secret to never know anything at all. Escuchamos una versión de una de esas canciones históricas. Posicionó a esta banda, creada un año antes en Los Ángeles, California, en el número uno de álbumes con Get the Knack y en el número uno de singles con My Sharona. Sometimes you roll on, you make my motor run, girl, it's coming out of the lines. We'll be right back. at all times. Your road is it the destiny, destiny, or is it just a game of my mind? Your road is it. Estándares del rock and roll de todos los tiempos, año 1979, My Sharona, eran The Knack los que hicieron el original, y esta versión en clave rockabilly llega de un grupo revivalista italiano llamada The Hormonauts, que acaban de editar en su país, en Italia, ese es un nuevo álbum llamado Hormonize. No ha salido a la venta en nuestro país, la versión tiene su gracia, tiene su chispa, es muy buena para escuchar, pues eso, a principio de la noche en el club de nuestros sueños. The Hormonauts, My Sharona. Momento ahora para una banda que esta semana aterriza en nuestro país. De uno de los grupos británicos más de moda en los últimos tiempos, son Harfa, y conciertos en Madrid y en Barcelona esta semana. We'll be right back. este es el gran Morrissey. Fíjate los años que lleva haciendo él mismo reposicionarse otra vez en lo más alto. Su vuelta, You Have Killed Me. Avance de lo que escucharemos en lo que resta de programa, entre otras cosas el single británico de Placebo o un pequeño fragmento de cómo suena lo nuevo de Pearl Jam, eso aquí en Ingravidez en los 40 principales. Los 40 principales, San Sebastián. Hi, this is Cam. And this is Nick from Jet, and this is Ingravidez with Ramon Redondo. Yeah. take her out, she's my latest attraction. que somos muy básicos, muy primitivos si queréis. Y si antes hace un ratito hemos escuchado una canción en el tributo a Sly Stone, Sly and the Family Stone, pues de repente nos ha venido a la luz esta otra y hemos dicho, bueno, vamos a ponerla, porque como tenemos que hablar de Red Hot Chili Peppers. Esto es Ingravidez en los 40 principales. Este fue el último disco de los Red Hot Chili Peppers, grabado en Hyde Park, en Londres, en el verano de 2004, y que vio la luz pues un poquito después, justo para el otoño de aquel año, de aquel de 2004. Desde entonces estamos esperando el que será su nuevo disco, Stadium Arcadium, y en ese álbum había varios temas nuevos y este era uno de ellos, Rolling Sly Stone, homenaje o juego de palabras entre Rolling Stones y Sly and the Family Stone. Deberían haber estado los Red Hot en ese tributo a Sly Stone, pero bueno, no están. Me imagino que por intereses de las compañías de discos y estas cosas. Son noticias Red Hot Chili Peppers porque ya lo decíamos el otro día que esta semana saliente se ponían a la venta las entradas para verles en el concierto de Madrid. Ha ocurrido lo que algunos quizá no esperaban, pero que muchos otros nos temíamos, y es que se han agotado en tan solo dos días las entradas, en 48 horas además ha sido, para ver a los Red Hot Chili Peppers en el Palacio de Deportes de Madrid el próximo 2 de junio. Bueno, pues nada, esto está a la orden del día, ¿no? Lo de discos no se venden, pero entradas para conciertos a punta pala. Ha pasado ya últimamente con muchas bandas, como, bueno, amén ya de las grandes, tipo U2 y demás, pues como Depeche Mode, ¿no? Que lo venden todo, pues así, de un día para otro. Los Coldplay también tienen mucho tirón en la taquilla. Es lo que ocurre, que la gente quiere ver música en directo. Este martes que viene, el próximo día 7, salen a la venta las entradas para Barcelona. El concierto en Barcelona será el martes 30 de mayo en el Palau Sant Jordi. Y mucho nos tememos que ocurrirá lo mismo entre los fans de Barcelona y los de la zona centro o los del sur que quieran ver a los Red Hot y que ya no les queda más opción que ir a Barcelona, pues probable que se venda todo en un periquete. Así que mi consejo es que ese día, que el martes, estéis al loro desde primera hora. Las entradas van a salir a la venta a los precios de 38, 35 y 32 euros, más gastos de distribución. Se venderán 4 máximo por persona y los puntos de venta serán la red Tic Tac Ticket, todos sus puntos de venta, y el teléfono 902-150025, además de la web de esta red de ventas, lógicamente, tictacticket.com. Vamos ahora con una banda que nos da una vibración especial, porque nosotros éramos muy fans hace algunos años, casi décadas ya, de un grupo escocés de Glasgow llamados Gunn. Incluso no mucho tiempo les pusimos aquí con una versión que hicieron de un tema de Police en nuestro memorial Yuri Gagarin. Pues bien, este grupo estaba formado por dos hermanos de origen italiano llamados Gitchi, los hermanos Gitchi, y uno de ellos ha formado una nueva banda, así un poco amalgama de estilos, rock, funk, música de baile, con voz femenina también, y la ha llamado ni más ni menos que El Presidente. Han sacado un disco con un éxito pues de estos que ni fu ni fa, wasi wisi, no han petado del todo, tampoco les ha ido mal, habrá que darles más tiempo, y que se publicó exclusivamente en el Reino Unido el pasado año 2005. Nos hemos hecho con una copia de ese álbum para ir chequeando cómo suenan algunas de las canciones de El Presidente. Por ejemplo, esta se llama Turn This Thing Round y es el último single que se ha extraído de ese álbum de El Presidente. Yeah. próximos días escucharemos más canciones de este primer álbum de El Presidente para hacernos una idea de la propuesta global de la banda de Dante Gizzi, que además montó no hace mucho tiempo también un restaurante junto a su hermano Giuliano. Se ve claramente el origen italiano en Glasgow, un bistro. Algunos han llamado a este grupo los Scissor Sisters escoceses y ellos se declaran fans de una amalgama de artistas tan variados como los Beach Boys, como Led Zeppelin o los Bee Gees. También Prince es uno de los referentes de El Presidente, la canción que hemos escuchado, Tan Destino Blanc. Sabéis que el nuevo álbum de Placebo, si lo preferís, por ser más castizo, se va a llamar Meds. Hace ya unas semanas que venimos escuchando el single europeo llamado Song to Say Goodbye, pero hoy tenemos para vosotros la que se ha extraído como pieza para el mercado británico llamada Because I Want You. Es mucho más cañera que el single europeo, que es más esa parte lacia en el repertorio de Placebo. Fall into you is all I seem to do when I... Tear us in two is all it seems to do. As the anger fades, this house is no longer home. Don't give up on the dream. Don't give up on the one thing. And everything that's true. Don't give up. tiró también mucho de Revival y que triunfó, bueno, pues sobre todo desde el año 96, cuando publicaron su álbum Mostly Souls y cuando hicieron grande una canción llamada The Riverboat Song. Estamos hablando de los británicos Ocean Colour Scene, una banda que en el año 97 editaba su segundo disco, muy seguidito al primero, Marching Already, y en ese álbum se encontraba esta canción. Por eso estamos repasando los clásicos del 97 y queríamos hacer una paradita en piezas como Traveler's Tune. No, su éxito no fue especialmente grande a nivel mundial, en el Reino Unido sí, y en nuestro país pues siempre ha habido una parroquia muy fiel a Ocean Colour Scene, que hace que, bueno, pues giren por aquí a menudo y siempre con éxito. Como digo, ya están un poquito más abajo en el escalafón de la música británica y sin embargo en España se les acoge siempre de manera espectacular. Ocean Colour Scene, el cuarteto liderado a partes iguales por Steve Craddock y por Simon Fowler, con esta canción llamada Traveler's Tune. La semana que viene, últimos dos clásicos del año 1997. Y ahora una banda norteamericana que nos ha últimamente impactado de manera especial. Todo por el azar, ¿eh? Porque esta canción tiene ya algún tiempo, pero de repente ya la escuchamos y descubrimos en ella ese nervio ingrávido que nos obliga a compartirla con todos vosotros. Se llaman Against Me y la canción Don't Lose Touch. Bueno, si habéis olvidado la canción ya, pues no os cuento la guasa que tiene, sobre todo por ver a la batería, la pinta que gasta. Es un mal a veces habitual el juzgar a alguien por las pintas, y no le estaba juzgando a la batería por las pintas, sino que le veo tocar la batería con ese aspecto y me hace gracia, me transmite buen rollo. El caso es que esta banda originaria de Florida lleva ya algún tiempo haciendo esta particular mezcla de folk y punk que hemos podido apreciar en esta canción, lleva por nombre Don't Lose Touch. Ellos son Against Me, desde Gainesville, en Florida. Son cuatro. Vamos ahora a hacer algo que no solemos hacer, que es muy, muy de formato americano. Me refiero a que esto, sobre todo, está orientado de cara a las radios norteamericanas. Se les da la posibilidad de que escuchen los oyentes por 10 segundos o 30, lo que sea, de una canción esperada, de un single adelanto de un grupo pues muy popular. Y es lo que vamos a hacer con lo nuevo de Pearl Jam. Tenemos exactamente 14 segundos de lo nuevo de Pearl Jam, que nos ha llegado de manera oficial, pero que es todo lo que tenemos, así que lo vamos a escuchar dos veces. Había gente que a lo mejor lo montaría 20 veces seguidas y dice, pero ya tengo unos minutos, ¿no? Lo escuchamos dos veces y nos hacemos una idea de una canción que espero que en pocas semanas podamos ya compartir con vosotros. La canción se llama Worldwide Suicides y es el adelanto del octavo álbum de estudio de Pearl Jam, que parece ser que se va a llamar también Pearl Jam, que saldrá a la venta internacionalmente el 2 de mayo. Y según las noticias que tenemos, este single adelanto, Worldwide Suicides, va a estar durante dos días y gratis, que es lo que nos sorprende, disponible para que la gente se lo pueda bajar desde la web oficial de la banda, que es pearljam.com. Comenzará ese periodo de dos días de gratis de esta canción el próximo 8 de marzo a las 6 de la mañana, supongo que hora estadounidense. Así que esta es la continuación de Riot Act, lo último de Pearl Jam. Habrá también gira y vamos allá con los 14 segundos de adelanto de lo nuevo de Eddie Vedder y compañía. Así suena. Bueno, en estos 14 segundos me ha dado tiempo a ir corriendo a pearljam.com y comprobar si era verdad la noticia que teníamos a través de otra fuente. Y efectivamente, allí lo dice bien claro, 8 de marzo, 6 de la mañana, Easter Time, o sea, en la hora de la costa este, se podrá bajar y durante dos días la versión MP3 de esta canción completa de Worldwide Suicide. Y además avisa y dice, esta canción no tendrá derechos digitales, con lo cual la puedes compartir con todo el mundo que quieras. Bueno, lo escuchamos otra vez, son los 14 segundos de Worldwide Suicide, lo nuevo de Pearl Jam. No nos suele gustar mucho entrar en el juego este de crear ahí expectación y tal con campañas como de marketing, pero tratándose de Pearl Jam no podíamos resistirnos a ponernos estos 14 segundos de su próxima canción. Intentaremos de todas maneras esta semana, si nos acordamos, bajarla completa y compartirla con vosotros. Espero que vosotros también os lo bajéis a partir, repito, del día 8, que es el miércoles, y compartirla con vosotros, digo, el domingo que viene. Lo que haremos yo también, creo, en próximos días será ir a conciertos. Además de ver a Hardfight, tenemos previsto encontrarnos con el directo de Jack Johnson próximamente. El sábado 11, el sábado que viene, en Badalona, el Palau Olympic. Y al día siguiente, domingo 12, en la cubierta de Leganés en Madrid, Jack Johnson en concierto. Buenas noches, feliz semana. How many train wrecks do we need to see before we lose time drunk? We thought this was low, it's bad, getting worse. Where all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where all the good people go? We got heaps and heaps of what we sold. They got this and that with a rattle attack test and want to know what you're gonna do. Bad news, missed news, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. By the way now, where all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where all the good people go? We got heaps and heaps of what we sold. But I can feel the debris. Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. hesitation. It's important to you, it's not important to me. Way down by the edge of the horizon, let's begin the show. And all I really wanna know is where all the good people go. I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Where all the good people go? They all this and that with rapid tactics. They don't want to make what you gonna do. Bad news, misuse. Give me some truth, you got too much to lose. Who's all the good people? Okay, whatever you say, Bravo, resolute, but in the mood to obey. Station to station, decent to thousand a nation. Where all the good people go? No gravity.